más importante de la clase son los primeros 5 minutos que hablamos del otro. Pues todo eso lo pueden leer en cualquier lado. Bueno. Esto lo tengo de cuando ustedes, chicos. Amarilla también está. Así que imagínense. Se fue actualizando, obvio. Bueno, un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Es una masa, ¿sí?, sólida, líquida o gaseosa que se desplaza por el torrente sanguíneo. Enclavándose en un sitio distal al que le dio origen. ¿Y qué te va a provocar? Sí, masa sólida, líquida y gaseosa que se desplaza en el torrente sanguíneo, enclavándose en un sitio distal al que le dio origen. ¿Sí? Bien, ¿y qué te va a dar? Bien, un área isquémica, ¿sí? Una necrosis, ¿sí? Isquémica, bien. Habíamos visto, ¿se acuerdan que tenemos? Esto es para los viejos, ¿sí? ¿Qué era esto? El miembro inferior con un trombo, ¿sí? Una trombosis venosa profunda. ¿Cuáles eran las cuatro cosas que le pueden pasar a un trombo? Disolverse, muy bien. Recanalizarse, organización y recanalización. Progresar. Y embolizar. Bien. La idea es que este trombo, ¿sí?, hay un fragmento. Bien, hacker. Hay un fragmento, ¿sí? Se desprende. Y viaja por el torrente circulatorio. ¿Sí? Ustedes vieron que la circulación, o sea, está todo el vino, viene así, ¿no? ¿No? El miembro inferior cava y entra al corazón. El corazón, ¿sí?, va después de un pulmón, es así. Y después se hace así. ¿No? Bien. Ustedes tienen acá trombo y tiene el émbolo. Se desplaza en la circulación, va a enclavarse acá. Raro taparla acá. ¿Sí? Obviamente todo va a depender, sí, del tamaño y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sigue en el razonamiento. Sigue. Acá tenemos aurícula derecha, no la va a tapar. Ventrículo derecho, no lo va a tapar. Y ahí sale la circulación, sale la pulmonar. Cada pulmonar no te la va a tapar, por lo general, ¿sí? Entonces termina enclavándose, ¿sí?, en un sitio distal que le dio origen y acá te va a producir un infarto, ¿sí? Si es un infarto, lo vamos a ver después, hemorragia, ¿sí? Bien. Esto es un trombo, embolismo pulmonar, ¿sí? Cualquier émbolo que vos tengas en sistema venoso, ¿dónde va a ir? ¿Sí? Por el mismo calibre de todo el sistema venoso, ¿sí? Que a medida que se acerca al corazón cada vez es más grande. ¿Sí? Ahora, después en pulmón, empieza a achicarse de nuevo. Y ahí es cuando más posibilidades de enclavarse. ¿Sí? Bien. Ahora, supónganse que estoy dos vueltas más y me mareo, ¿eh? Acá está. Supónganse que hacemos, acá tenemos corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo en aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Se infartó. Todo lo que vamos a ver acá, el infarto, insuficiencia cardíaca, todo es muy esquemático, muy blanco y negro para que lo entiendan y lo razonen, ¿sí? Hay grises en el medio, ¿sí? Pero tienen que entender lo básico, ¿sí? Bien, este tipo se infartó, ¿sí? Hiciste un trombo mural acá. ¿Se acuerdan? Trombo mural, intracavitario, o, ¿sí? Ruptura de luz amplia, como la otra acá. Bien. ¿Qué tipo se infartó? ¿Sí? Se había producido una lesión del segundo cardio, encima y esta, ¿sí? Porque no se contrae la sangre que acá, se da su trombo. Listo. ¿Sí? Bien. Si este corazón vuelve a latir, ¿sí? Se pueden también desprender estos fragmentos. Si no late, no pasa nada, se van a quedar acá. No pasa nada. Ahora, vuelve a latir, se desprenden fragmentos y empieza a tirar émbolo. ¿Sí? ¿Y a dónde tirar? ¿Esto qué es? La aorta, ¿eh? ¿Y a dónde lo va a tirar? Eso es una embolia sistémica. ¿Sí? Bien. Por suerte, lo más frecuente de esta embolia sistémica se da al miembro inferior. ¿Sí? A todo el mundo un 70-80% se da al miembro inferior. Imagínense que si lo más frecuente fuese que se vaya la cabeza, a saber por todos lados. ¿Sí? Pero bueno, por suerte, lo más frecuente es que se vaya al miembro inferior. ¿Sí? Bien. Pero igual, después de miembros inferiores, pasa lo mismo, ¿sí? Porque vos del otro lado tenés así, ¿sí? Y te sale el émbolo este, que no te lo tapa la aorta, pero llegas acá, ¿sí? Y te tapa la piel, ¿sí? Bien. Entonces, acuérdense, lo más frecuente, miembros inferiores, ¿sí? Un 80%, 70%, un 10% a la cabeza, un 10% a las vísceras, porque en el medio salen para el riñón, para diferentes órganos. Bueno, también el émbolo se puede ir para ahí, ¿sí? Pero está. Bien. Dijimos que es una masa sólida, líquida, gaseosa. ¿Sí? Un ejemplo de masa sólida es esto. ¿Sí? Estos trombos que estamos hablando. Es una masa sólida. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo. ¿Se le ocurre? No. ¿Eh? Una embolia grasa. ¿Sí? Una embolia grasa sí puede pasar. Hay veces sí los traumatismos cuando se fractura. ¿Sí? La médula ósea, el médula ósea de grasa. ¿Sí? Puede entrar en torrente circulatorio y eso no es que viene un trombo. ¿Sí? Bien. Médula ósea. Bien. Una masa gaseosa, ¿se les ocurre? ¿Eh? Por despresurización. Aire de la cabina, por ejemplo. La cabina de aire. Si está. Aire, sí, obviamente. ¿Sí? Pero, ¿sí? Yo siempre les. Siempre les pongo el ejemplo este. También es muy esquemático, ¿sí? Pero más que nada para que lo entiendan. ¿Cuál es la idea? El aire, ¿sí? En el torrente circulatorio ocupa espacio, ¿sí? Una masa que ocupa espacio, no es que se va a disolver, ocupa espacio, ¿sí? Si vos tenés el vaso acá y viene la burbuja, vas a tener, ¿sí? Sangre y todo esto y va a estar la burbuja ahí, ¿sí? Si de repente disminuye el calibre, va a pasar la sangre y la burbuja se te va a quedar acá, es lo mismo. ¿Sí? Bien, ocupa espacio. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿qué es esa típica novela? ¿Sí? Que está. La vieja con mucha plata que se está por morir, ¿sí? Que está peleada con el mundo, odia a todo el mundo, y tiene, ¿sí? A la empleada pobre priva, ¿sí? Que se está ganando unos mangos y la trata con un trapo de piso. Y la empleada la quiere matar a la vieja, no sabe cómo, ¿sí? Y vieron que, ahora no tanto, pero antes que también te ponían inyecciones, ¿viste? Era más que hacía también de enfermera, te limpiaba, te hacía enfermera, te cocinaba, era como todo el combo que venía junto. Bueno, y que muchas novelas, inclusive está esa empleada, ¿sí? Que la quiere matar a la vieja, ¿sí? Y que le inyecta aire, ¿sí? No iba nunca eso. ¿Eh? Bueno, es que la odia la vieja con todo su ser y inyecta aire. ¿Sí? Bien. Ahora, si vos le querés matar a la vieja, ¿sí? Con todo el respeto que se merece. ¿A dónde vas a pincharla? No sé, primero en el trabajo. Bueno, pero sí, a ver. Ahí se va a dar cuenta que ahí tiene la carótida. Ahí se va a dar cuenta que la querés matar. ¿Sí? La idea es que no se dé cuenta que la querés matar y es algo que le hace todos los días. ¿Sí? Porque todos los días no le... Ahí se da cuenta que hoy te levantaste atravesada, no aguantas más y la querés matar. ¿Sí? Bien. ¿A dónde igual es válido acá como el porqué? ¿Eh? En la femoral, o sea, todos los días la vieja le debe escuchar la femoral. O sea, es una medicación que recibe todos los días esa señora. ¿Eh? Bueno, supongamos que siempre lo recibe en el brazo. ¿Sí? Bien. Hoy día también lo va a recibir en el brazo la señora. Bien. ¿Pero en dónde? ¿Acá? ¿En el sistema arterial o en el sistema venoso? Venoso. Ahí sigla. La matar. ¿Sí? Pues justamente vas a provocar todo esto que estuvimos viendo. ¿Sí? Bien. Y si tuvo mala suerte y pinchó acá, ¿sí? Bueno. Pero si una isquemia en otro lado, encima le va a doler porque cuando te sacan arterial duele. No me sacaron nunca, pero dicen que alguien le sacaron arterial alguna vez. No, vos paciente. Pero, claro, pero les duele. Ah, no, sí. Sé claramente que les duele. Sí, pero ¿alguien fue paciente de que le sacaron sangre arterial? No. Bueno, dicen que duele un montón. ¿Sí? Un montón. Bien. Encima, la vieja se va a morir de dolor, se va a dar cuenta que no es lo mismo todos los días, ¿sí? Y va a salir sangre, pero para todos lados va a ser nada. ¿Sí? ¿Tiempo 80%, o sea, depende en donde estés. Si yo te lo estoy poniendo acá, no voy nunca a las coronarias, probablemente vaya a algún lado para abajo. ¿Sí? Bien. Y nos quedó otra que era de líquido amniótico. ¿Esa? ¿La escucharon? ¿Y esa cuándo se da? Desgarro de placenta. Ajá, puede ser si en un desgarro de placenta, ¿sí? Que es el líquido amniótico, entra en circulación materna. ¿Sí? Si no es la misma la sangre que tengo amniótico. ¿Sí? Eso es una embolia. Dijimos masa sólida, líquida, ¿qué es esto, no? O gaseosa. Bien. ¿En qué caso dijiste que hay una embolia grasa? Una fractura, por ejemplo. Agarrarle fractura al fémur. Y la médula ósea puede entrar en circulación. Ah, grasas de la médula ósea. ¿Ah? Bien. Tema sumamente importante. Infarto. Dijimos que en ese ejemplo, en ese tromboembolismo, se desprendió, hizo una embolia, y se terminó clavando, ¿sí? Y produjo un área de infarto. ¿Qué es un infarto? Es un área de necrosis isquémica producida por oclusión de la irrigación arterial. ¿Producida por qué? Por oclusión de la irrigación arterial. Bien, pero vamos a ver que esto tampoco es del todo cierto, porque vos podés tener a las coronarias, puedes tener la coronaria permeable y puedes tener un infarto igual. ¿Sí? Entonces, hay una definición como que engloba estas dos opciones, que es flujo sanguíneo insuficiente para mantener la viabilidad de un tejido. La viabilidad de un tejido. Entonces, ustedes pueden tener esto, que se ocluye todo, se produce un infarto, y yo te digo que vos puedes tener esto, se te ocluye esto, y puedes tener un infarto igual. ¿Sí? Entonces, esa definición como de, sea por oclusión de degeneración arterial, como que queda medio limitado a esto, porque acá la degeneración no está ocluida y acá sigue pasando. ¿Sí? ¿Qué me al decir flujo sanguíneo insuficiente? Acá las dos. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver. ¿También puede ser por oclusión de drenaje venoso? No, eso después es otra cosa. Si ustedes agarran y... Ya, pues, después hay otra cosa que es el tema de infartamiento y otras cosas, ¿sí? Van a meterse en algo medio escabroso. ¿Sí? Que hay algunos... ¿Sí? De las cátedras que no le gusta, que lo diga, ¿sí? Un infarto, un infarto. No, es mucho parto de eso. Por eso lo digo. Por eso lo digo, ¿sí? Igual, si fuera también obstrucción de drenaje venoso, no sería edema. No, edema no. Edema es algo en el que puede darse una disminución. Claro, pero estaría la obstrucción hepática. No se me, yo le diría que no se me entran con el tema ese, ¿sí? El infartamiento, de esas cosas, pues he escuchado los exámenes todo que a gente no le gusta, ¿sí? Entonces, infarto, ¿sí? Los más frecuentes, ¿sí? A nivel del corazón, ¿en qué parte del corazón lo vamos a ver? Está hablando de infarto agudo de miocardio. Lo vamos a ver en el ápex y en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esto es más frecuente porque hay una relación de fibras musculares y capilares de 3 a 1. ¿Sí? Un capilar irriga 3 fibras musculares. En el ápex, en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces vos a lo mejor tapás esta, pasa el viento y se me mueren 3. ¿Sí? Otra de las razones por las cuales es más frecuente es porque hay circulación terminal ahí en el ápex. ¿Sí? Y otra región en donde se dan también frecuentemente los infartos es en el subendocardio. Subendocardio. El pericardio, el miocardio, el endocardio, está el subendocardio. Bien, ¿qué pasa con el subendocardio? Además de tener irrigación terminal también, si acuérdense que va de peri a endo, el subendocardio es el que mayor consumo de oxígeno tiene y el que peor irrigado está. Esto, en Argentina se entiende como labura como un negro y le pagan 2 mangos. ¿Sí? Es literal. ¿Sí? Bien. Antes de seguir, ¿sí? con esto del infarto de miocardio. Hay una clasificación muy grande y básica del infarto, que lo divide en dos, los infartos anémicos, que son esos infartos que se dan en órganos con circulación terminal, ¿sí? Corazón, riñón, ¿sí? De hecho, después agarran el CD, TP1, van a ver infarto anémico. En el TP1 no sabía lo que era un infarto anémico, nada, ¿sí? Pero bueno, ahora saben, infarto anémico, órgano con circulación terminal, ¿sí? Y después tienen los infartos hemorrágicos, ¿sí? Que se dan en órganos con doble circulación, pulmón, intestino, ¿sí? Ustedes piensen que es muy esquemático, ¿no? Este cuadrado es irrigado por este vaso y por este vaso, ¿sí? Se te muere, se te tapa este vaso, ¿sí? Y se te muere, pero paralelamente le sigue llegando sangre del otro lado, ¿sí? Obviamente que esa sangre que le llega no alcanza para mantener esa habilidad porque sigue muerto, ¿sí? Pero esa es la razón por la cual después ustedes van a la microscopía y lo ven plagado de eritrocitos, ¿sí? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Plagado de eritrocitos, ¿sí? ¿No, una pregunta? Sí. ¿Hay alguna región del corazón que tenga circulación terminal o todo el corazón? Todo. Bien, ¿sí? Entonces, volviendo con el infarto de miocardio, tenemos una clasificación que lo divide en dos, en transmural y en subendocárdico. El infarto agudo de miocardio, la vejez del día de hoy. Se divide en dos puntos, abajo, vos no sean crías, no sean burros. Transmural y subendocárdico, ¿sí? A grandes rasgos. El transmural se va a dar por obstrucción de un vaso, ¿sí? El subendocárdico se va a dar por una disminución en la luz. ¿Sí? Entonces, ustedes piensen, el subendocárdico, dijimos, era un argentino, ¿sí? Que labura como un negro, le pagan dos mangos, ¿sí? Seguimos en Argentina, piensen en el jubilado, ¿sí? El jubilado que cobra dos mangos, si al jubilado le sacás 100 pesos, ¿lo matás? ¿Sí? Bien, esto es lo mismo. Está laburando un montón, consume un montón de oxígeno. Si está laburando un montón, consume un montón de oxígeno, es lo que peor está perfundido del corazón. Si le sacas un poquito, lo matas. Se jubila. Lo matas. ¿Sí? Bien. A esto vos le sacás un poquito y no pasa nada. ¿Sí? Bien. El transmural va a afectar todo el espesor, ¿sí? O casi todo el espesor de la pared, que se vea. ¿Sí? Ustedes tienen endocardio, miocardio y pericardio. ¿Sí? Y acá está el subendocardio, ¿no? Bien. El transmural te afecta todo el espesor de la pared. ¿Sí? El subendocárdico te va a afectar el tercio interno. ¿Sí? Dijimos que el transmural es esto. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un vaso acá, se obstruyó. lo cual toda el área que está irrigada por este vaso se va a morir, ¿no? Bien, es bien localizado el transmural, ¿sí? Está bien delimitado. En cambio, el otro está mal delimitado, el endocárdico está mal delimitado. Y además, ustedes piensen que acá hay sangre, ¿no? Y también hay oxígeno. Y algo de oxígeno difunde, ¿sí? En algunas zonas alcanzará, en otras no, en otras sí, en otras no. Este es mal delimitado, ¿sí? Y ahora yo les digo, a ver, ¿quién? Ahora necesito a los que nunca han leído esto. ¿Quién no leyó esto? A ver, algo de infarto o miocardio. No importa si leyeron todo el resto. Alguien que no haya leído esto, ¿sí? Bien, razón. Yo les digo, hay uno de los dos, y es otra de las diferencias, que tiene como complicación la pericarditis. La pericarditis es la inflamación del pericardio, ¿sí? Bien, uno de los dos puede tener como complicación la pericarditis. ¿Cuál de los dos? Los que no leyeron. Los que no leyeron, a ver. Hacemos botonera. ¿Quién dice su endocárdico? De los que no leyeron. Recién escuché cinco voces diferentes que sean su endocárdico. Háganse cargo. Su endocárdico transmural. O sea que todos leyeron. O casi todos, porque levantó la mano re poquito. Bueno. Para el que leyó, lo sabe porque leyó, bien. Para el que no leyó, ¿sí? La idea es que lo razone, ¿sí? Si ustedes tienen que el subendocárdico te afecta el tercio interno, nunca te va a llegar a afectar el pericardio, ¿sí? El único que te lo puede llegar a afectar es el transmural, ¿sí? El pericardio nunca, si el subendocárdico te llega a dar una pericarditis, ya es un transmural, ¿sí? Entonces, el subendocárdico está limitado en el tercio interno, ¿sí? En cambio, el transmural, ¿sí? Es el que te puede dar pericarditis, ¿sí? Bien. Nueva pregunta para los que no leyeron. Y ahora tienen que contestar. ¿Cuál de los dos es más común? ¿El transmural o el subendocárdico? Por ahí dijimos subendocárdico. A ver, ¿quién dice su endocárdico? ¿Quién dice transmural? No tengas miedo. A veces siendo la única la pegás. ¿Eh? Sí. A veces siendo la única la pegás. ¿Sí? No hay que tener miedo de ser distinto. El mundo y la historia de la humanidad se hizo por los distintos, no por los comunes. Bueno. ¿Ustedes qué ven más frecuente en la televisión, en Mirta, en More, en los noticieros, en cualquiera de esas cosas, en Chiquitita? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Se le tapó? Acá hay gente que no ve Chiquitita, son muy jóvenes. Bueno, no, pero se rieron mucho. Se rieron mucho. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Se le tapó una arteria y se infartó? ¿O que disminuyó la luz de una arteria y se infartó? ¿Qué es lo que escuchan? Que se tapó. Bien, lo más frecuente es esto. ¿Sí? ¿Es? Sí, la pegaste y era la única. ¿Ves que, es? ¿Ves que la historia la escriben los distintos? Sí, sí. Y es muy frecuente esto, ¿sí? Una placateroma, que ahora en un rato lo vamos a ver, placateroma, que es úlcera y ya es un trombo. ¿Sí? Ustedes piensen que vos tenés una coronaria, una placa teroma, está todo bien. Está todo bien hasta que esto se ulcera y se te hace un trombo. Y ahí está todo mal. ¿Sí? Bien, es más frecuente esto. ¿Sí? Que lo otro. Bien. Complicaciones. Complicaciones del infarto que hay veces se las suelen preguntar. ¿El infarto? Insuficiencia cardíaca, sí, complicaciones de infarto miocárdico. Insuficiencia cardíaca, una complicación vimos recién, del transmural. Perfecto, pericarditis, ¿sí? Que es una pericarditis fibrinosa. Arritmia, ¿sí? La fibrilación ventricular es la primera causa de muerte extrahospitalaria, ¿sí? El tipo que se infartó en su casa y llega muerto al hospital, ¿sí? La arritmia más frecuente es la fibrilación ventricular. Dato de color por si alguno le pregunta, van a quedar bien. Si no lo saben, no pasa nada. Si lo saben, después, más adelante, entenderán qué es. ¿Sí? Bien. Aneurisma ventricular. ¿Cómo? Ventricular. ¿Causa más frecuente de qué? ¿De muerte o de...? La causa más frecuente de muerte extrahospitalaria. O sea que se mudó, llegó muerto. Bien. Van a tener rotura de miocardio, rotura de músculos papilares, rotura de tabique. ¿Puedo repetir? Rotura de músculos papilares, rotura de miocardio, rotura de tabique. Otra de las complicaciones, que lo vemos ahí con el ejemplo de la embolia sistémica, ¿sí? Un trombo mural. Un trombo mural, ¿sí? Entonces, complicaciones, ¿sí? Fotito divina, se la acuerdan todos. Rotura de miocardio, rotura de tabique. Esto es un músculo papilar, ¿sí? Seguimos otro. Esto es un músculo papilar roto. ¿Sí? Bien. Pericarditis. Y fíjense esto que interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Yo le digo que ahí lo abrieron y están viendo el ventrículo izquierdo. ¿Y qué hay? ¿Qué le llama la atención? Muy bien, ¿sí? Está el ventrículo, viene el ventrículo divino en la pared, y fíjense que llega un momento que se adelgaza, después sigue y se hace gruesa de nuevo. Pero hay una región que se adelgaza, y no es casualidad que justo en esa región hay una estructura que está adherida. ¿Sí? Bien, eso es un trombo mural. El tipo se infartó, ¿sí? Con el subendocardio se crece el trombo mural. ¿Sí? ¿No puede ser que es necrosis? No. Lo de la necrosis lo vemos en el microscopio. ¿Sí? Pero sí. O sea, a lo mejor vemos acá y a lo mejor allá. No sé. ¿Sí? Pero lo de necrosis lo vemos en el microscopio. Lo mismo que no podemos decir que esto sea sangre. Probablemente lo sea. ¿Sí? tenés el transmural que te afecta a todo y el subendocárdico te afecta al tercio interno. Bien. Casi todo te termina afectando el subendocardio. ¿Sí? Y el subendocardio es como el subendotelio, lo mismo. ¿Sí? Nada más que lo tenés en el corazón. Pero más o menos, si quieres hacer la analogía, es igual. ¿Sí? Entonces, cuando se te expone, ya está. Encima de esto, si no se te contrae, ya está la sangre ahí. ¿Sí? Y esto es otra complicación que es el aneurisma ventricular. ¿Sí? Fíjense. Ventrículo bien. Quedó algo. Y fíjense acá, queda adelgazada que está esta pared. ¿Sí? Es un aneurisma ventricular. ¿Sí? Ahora la cronodinámica de la inflamación. Tengo una inflamación de la, del infarto. Vamos a ver. ¿Sí? Que si a vos te curó bien y tenés la cicatriz definitiva, divino. ¿Sí? Pero hay un momento antes que esa cicatriz definitiva que hay un tejido que no es muy resistente como la cicatriz definitiva. ¿Sí? Y puede ser que a veces ceda. Y ahí es cuando hay más posibilidades, ¿sí?, de sufrir esto. ¿Sí? Bien. Este es un tema que a ustedes los asusta mucho, que es cronodinámica del infarto, que es tomado, ¿sí?, que lo tienen que saber, que incluso lo van a entender mejor con el TP3. ¿Sí? Que si ustedes pueden reproducir más o menos como lo vamos a ir explicando, está bastante bien. ¿Sí? Y lo vamos a ir haciendo de una forma tal que no tengan que ir memorizar. ¿Alguno leyó el cronograma del infarto? ¿Se acuerda? No. Bueno. Y el que se la acuerda, lo solicito. ¿Sí? Muy bien. La idea es... ¿Eh? Hay un cuadradito de micro, de macro. ¿Sí? Arriba. La idea es que les quede el concepto y cómo es el proceso. ¿Sí? Y que les quede con la foto. De modo tal que después ustedes ven la foto y con eso hacen toda la cronodinámica. ¿Sí? Simplemente viendo y reconociendo lo que hay en la foto. ¿Sí? Bien. Fíjense. Primeras 24 horas. ¿Quién no leyó la cronodinámica del infarto? Levante la mano. Bueno, mucho. Bien. Lo vamos a ir haciendo entre todos. Simplemente viendo. ¿Ven? Estas fibras que quedaron acá, ¿sí? Hay como dos partes, ¿lo llegan a ver? Fibras musculares también, ¿sí? Y acá, ¿ven núcleos? Incluso más eosinófilos, ¿no? Bien, un área con pérdida de núcleos, aumento de la eosinofilia, que se corresponde con un área de necrosis. Bien, ¿qué más vemos? A ver, algo que llamamos ya mismo en el CD. ¿Qué más se ve? El eritrocito. ¿Dónde? Fuera del vaso. ¿Y? Áreas de hemorragia. Perfecto. Bien. ¿Qué más vemos? ¿Eh? Sí. Algo que ya hemos visto antes. Todavía no vimos células inflamatorias detalladas bien. Todavía no, no hemos visto mucho, pero bueno. Otra cosa que ya vimos. ¿Y qué es eso? Edema. ¿Llegan a ver acá que está todo como más compactado, bien lindo, y acá está todo separado? ¿El agua se tiñe? ¿Y cómo la vemos? Ópticamente negativa. Bien, ópticamente negativa. ¿Sí? Bien. separada. ¿Sí? Áreas de edema. Fíjense acá la ondulación de fibras. En algunos preparados la Facu se ven, en otros no, ¿sí? Pero acá está, lo decimos, ondulación de fibras. ¿Sí? Y acá se ve, ¿sí? Después de esto, igual de lejos no creo que lo vean, ¿sí? No se preocupen, de inflamación lo vamos a ver. Neutrófilo, ¿sí? Los que primero llegan son los neutrófilos, ¿sí? Bien, entonces en las primeras 24 horas, ¿sí? Vemos un área con pérdida de núcleo, aumento de eosinofilia que se corresponde con un área de necrosis, vemos áreas de hemorragia. Acuérdense que cuando se muere todo, ¿sí? Entonces, áreas de hemorragia, vemos áreas de edema, y comienza a haber un infiltrado inflamatorio que predomina el neutrófilo. ¿Sí? Bien, hacemos un parate. ¿Está claro que de acá para allá está muerto? Y de acá para allá, esto tiene que desaparecer de alguna forma, y ahí metemos algo. Bien. No, lo característico de la necrosis es la pérdida de núcleo. ¿Sí? Nada más que acá se ve re bien ese aumento de la eosinofilia. ¿Sí? Bien. Fíjense. ¿Sí? Más o menos 3-4 días. Continúa la área de necrosis. ¿Sí? Hay restos necróticos. ¿Sí? Y un intenso infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Un intenso infiltrado inflamatorio. ¿Qué es infiltrado inflamatorio? Viene para comenzar a degradar y limpiar el terreno de todas estas células necróticas. ¿Sí? Alguien lo tiene que limpiar. Alguien lo tiene que hacer. Por eso es que viene la inflamación. Por eso es que en necrosis vamos a tener inflamación. ¿Sí? Por eso es que es importante que haya inflamación. ¿Sí? Bien. Llegan los leucocitos, ¿sí? Siguen degradando tejido necrótico. ¿Para qué? Para limpiar el terreno. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer otra cosa acá. Ahora, ¿ustedes van a construir una casa sobre un pastizal? No. ¿Qué hacen? Lo limpian, ¿sí? Todo. Sacan toda la maleza, toda la cosa y después construyen. Y esto es lo mismo. ¿Sí? No vas a construir algo sobre un tejido muerto. Lo tenés que sacar. Bien, la inflamación. Sí. ¿Cómo? Por la circulación de afuera. Por el tejido adyacente. Sí, sí. Bien. Acordate que si esto es lo muerto, ¿sí? Todo esto que está acá, todo esto está viable. ¿Sí? Va a haber inflamación, viene por acá, ¿sí? Por acá, y va a curar de afuera hacia adentro, porque es donde está la inflamación. Por eso es que en el CID de infarto anémico les marca como una zona de transición, ¿sí? Que está entre lo normal y el tejido muerto, tenés como una zona de transición que es donde estaría el infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Bien, 3-4 días continúa así, un intenso infiltrado inflamatorio para limpiar el terreno, ¿sí? Fagocitar estas células necróticas. Ya a los 7-10 días, comienzan a arribar, ¿sí? Es muy característico el arribo de los macrófagos. ¿Sí? ¿Para qué los macrófagos? Los macrófagos continúan fagocitando algún que otro resto que haya quedado. Fagocita, el neutrófilo viene, vive 2-3 días, se muere y se queda ahí. ¿Sí? Bien. Alguien lo tiene que fagocitar, alguien lo tiene que sacar. ¿Sí? Estamos sacando todas las células necróticas, no vamos a sacar el neutrófilo que se murió. Sobre eso tampoco podemos construir. Bueno, ¿qué hacemos? Macrófago. Macrófago termina de degradar las células necróticas que quedaron, fagocita, ¿sí? Los neutrófilos que llegaron al foco previamente y se murieron ahí, ¿sí? Y empiezan a estimular a los fibroblastos para que hagan un tejido colágeno laxo. Sí, los macrófagos, ¿sí? Continúan degradando, ¿sí? Fagocitando estos restos de células necróticas. También fagocitan a los neutrófilos que habían llegado previamente y se murieron. Ahí. Y comienzan a estimular a los fibroblastos para que hagan un tejido colágeno laxo. ¿Sí? Que es estos hilitos azules que están viendo. ¿Sí? Todos esos hilitos azules que están viendo es el colágeno laxo que empezaron a hacer. No, llegan por la circulación también, ¿eh? O sea, sí, hay todo, ¿sí? Ahora vamos a ver, igual entiendan, ¿sí? El concepto general, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Ustedes van a tener macrófago, fibroblasto, tejido colágeno laxo, y esto que están viendo acá, todas estas islitas que ven, ¿sí? Eso es neovascularización. ¿Sí? Todas esas piletas que ustedes ven, por así decirlo, ¿sí? Todo esto es neovascularización. ¿Sí? Todo. El factor de crecimiento en la arteria vascular, ¿sí? Es más molecular y es más complejo, ¿sí? Pero si no, no lo terminamos más. ¿Sí? Igual, tan molecular y complejo no hace falta. ¿Sí? Bien. Entonces, toda esta neovascularización, tejido colágeno laxo, fibroblasto, macrófago, los cuatro forman lo que se llama tejido de granulación. ¿Sí? Acá ya estamos más o menos 10-14 días. ¿Sí? Tejido de granulación. Esto no es muy resistente. Ustedes piensan que es un colágeno laxo. Acá es donde hay más posibilidades, ¿sí? De que la pared ceda. ¿Sí? Ustedes piensan que es un colágeno laxo. Bien, estos capilares, ¿sí? Esta neovascularización que hay, son muy permeables. Con lo cual, sale líquido, edema, y salen glóbulos rojos, hemorragia. Por eso el tejido de granulación es un tejido hematoso, hemorrágico. ¿Sí? Sí, que esa neovascularización, ¿sí? Esos capilares son muy permeables. Y es por eso que sale líquido, edema, y salen glóbulos rojos, hemorragia. ¿Sí? Y el tejido de granulación es un tejido hematoso, hemorrágico. O sea, vos pensás que acá se te murió, ¿sí? Pero acá para abajo también lo vas a seguir. Y esto también se muere, ¿eh? Y a lo mejor esto tenía ramificación y se muere también. Y la sangre que ya estaba acá, se muere. ¿Sí? Va, sale. Pero ya está curando, es otra cosa. Ya está curando, ¿sí? ¿Cómo? Sí, porque se ve así, ¿eh? Vas a verlo así. No, no, se ve como más claro. Incluso en las aventuras. Por ahí pregunto, ¿cuánto tiempo se forma? Claro, eso que dice es importante. Si ustedes están viendo solo necrosis, ¿sí? Estamos más que nada, ahí como dice Ariel, más por acá, ¿sí? Estaba bastante empezando todo. Ahora, si ustedes ven tejido de granulación, y ya está más avanzada la cosa. ¿Sí? ¿Más o menos cuántos días? 14 días. Acá 10-14 días más o menos. ¿Sí? Bien. Entonces empieza a depositarse es el colágeno laxo. Tenemos los fibroblastos, los macrófagos, la neovascularización, todo eso es un tejido de granulación, ¿sí? Y después sigue evolucionando, ¿sí? Comienza a sintetizarse un colágeno denso, ¿sí? Todo esto, un colágeno denso, y los elementos. No, esto es después. Esto no es que hay algo tajante, puede ser un mes, ¿sí? Comienzan a sintetizarse, ¿sí? Tejido colágeno denso, ¿sí? Disminuyen los componentes vasculares. Por eso es que las cicatrices son pálidas, ¿sí? Es avascular. ¿Sí? Si alguno tiene una cicatriz, fíjese, ¿sí? Por eso es que las cicatrices son pálidas avasculares. Ahora, esto es muy resistente. ¿Sí? Bien. Una vez que se lo hago desde el principio y después le digo una cosa. ¿Sí? Primero, primeras 24 horas, ¿sí? Esto, sí. El que puede decir esto es porque entendió el concepto y entendió lo que está pasando. ¿Sí? Después, si además quiere ir y meterle moléculas y otras cosas, ¿sí? Bienvenido sea. Ahora, primero entiendan qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pues si se lo estudian de memoria, así como lo estudian, bueno, ¿sí? Pues después está al final, ¿sí? O sea, lo van a tener que de nuevo, ¿sí? En cambio acá se acuerdan la foto y ya está, ¿sí? Primer día, ¿sí? Áreas, ¿sí? Con pérdida de núcleo, aumento de eosinofilia, que corresponde a un área de necrosis, áreas de hemorragia, áreas de edema, ¿sí? Tiene infiltrada inflamatoria, predominio neutrófilo. Todo esto lo sé en memoria, no, se está viendo acá, ¿sí? No hay que estudiar nada en memoria porque lo ven ahí. ¿Sí? Bien. Y un infiltrado intenso y un infiltrado inflamatorio, predominio neutrófilo, que van a empezar a fagocitar las células necróticas. Ya en los 3-4 días vemos un intenso infiltrado inflamatorio, ¿sí? Que continúa fagocitando, ¿sí? Los restos de células necróticas que quedaron. A los 7 días comienzan a llegar los macrófagos, más o menos, para terminar de fagocitar las células necróticas que quedaron, y empiezan a estimular a los fibroblastos para sintetizar un tejido colágeno laxo que, junto a la neovascularización, ¿sí? Va a formar un tejido de granulación más o menos a los 10-14 días, ¿sí? Que va a estar formado por macrófagos, fibroblastos, neovascularización y tejido colágeno laxo. Y esto, ¿sí? Va a seguir evolucionando y curando, produciéndose un aumento en la síntesis de un colágeno denso y disminuyendo los componentes vasculares, creando las cicatrices definitivas. ¿Sí? Bien. Una vez que está hecha esta cicatriz, ustedes no pueden saber si el tipo se infartó hace un mes, un año, 10 años o en su vida anterior. ¿Sí? No pueden distinguir cuándo fue que se infartó. ¿Está bien? Bien. Y hay algunos que en realidad se ve más el periodo agudo, no sé, la cicatriz se ve más como en el grupo en el A, que es algo más agudo. Si no hizo la cicatriz, es porque más agudo. O sea, si hizo cicatriz es porque más, está más avanzado. No, no, no saber cuándo fue la cicatriz. Eso es la cicatriz. Si alguno tiene una cicatriz, ¿sí? La única forma de saber cuándo fue es preguntándole a ustedes, ¿sí? No, no hay forma de saber cuándo fue. ¿Sí? ¿Esto es vascular? ¿Esto es un infarto? Esta es la que vamos a imaginar, el infarto. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí. Acá lo que la compañera dice, sí, que en estos modelos, ¿sí? En donde se ve más lo del infarto de corazón y todo esto, si ustedes agarran la coronaria, la ocluyen 20 minutos, ¿sí? No se muere. va a haber tumefacción, pero no se va a morir, van a tener una lesión reversible. Si la destapan, no se murió. ¿Sí? Por lo general, acá después de los 30 minutos es que comienza. ¿Sí? Igual la necrosis, los cambios de necrosis lo van a ver a las 6-8 horas más o menos. ¿Sí? Recién ahí pueden empezar a ver los cambios de necrosis. Bien. Importante lo de necrosis. Lo del infarto, sí, esta cronodinámica que parece muy pesada. Después, si quieren, lleguen. Después, en algún momento, releanlo y van a ver, ¿sí?, que si ustedes lo pueden decir o entender de esta forma, es mucho más fácil que lo otro, ¿sí? Que a las 8 horas, que a las 12 horas, que a las 14, que a las 18, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando esto se empieza a formar, que ya se hace más sólido, como dijo Juan, no podemos saber cuándo ocurre en realidad. Lo importante es saber que a los 2 meses ya es un tejido fijo y compacto. Y por eso se cree que un paciente que tiene un infarto, en realidad lo que se debería hacer es tenerlo 2 meses internado para saber cómo evoluciona, porque si lo alargamos a los 15 días puede llegar a tener una rotura. Pero no es lo que se hace en realidad. Es bueno saber eso, pero uno no lo hace por un tema de que necesita la cama, se tiene que ir y cosa vuelta de vuelta. Pero en realidad es lo que se debería hacer. Ver que la cicatriz instaló bien y quedó cogido bien compacto. Para que no tenga otro tipo de complicación. Yo le voy a hablar de aterosclerosis. De aterosclerosis. Vamos a descomponer la palabra aterosclerosis. Vamos a hablar en general de la arterioesclerosis. La esclerosis es el endurecimiento de la arteria, ¿no? De las arterias en general. Si hablamos de arterioesclerosis, tenemos que hablar de 3 patologías, pero acá vamos a desarrollar una sola que es la más importante. Igual las otras 3 ya te las nombro. Es la arterioloesclerosis. Dentro de la arteriosclerosis está la descompongan 3 flechas. Una es la arteriolosclerosis, que afecta a arteriolas y vasos y arterias de pequeño calibre. Puede ser hipertrófico, puede ser hipertrófico o puede ser hiperplásica. No importa eso. Vamos a la otra. Tenemos la esclerosis calcificada de la capa media. Aparecen personas de más de 50 años. Si quieren que repita, me dicen, no hay ningún problema. Dijimos, entonces, arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. Sacamos 3 flechas y vamos a nombrar cada una y vamos a hablar de una que es la última. La primera dijimos que es la arteriolosclerosis. Afecta a arterias de pequeño calibre y a las arteriolas. Puede ser hipertrófico, puede ser hiperplásico. Nos quedamos con eso nada más. Después vamos a la otra patología. Es la esclerosis calcificada de la capa media. Para saber que existe. Se da en personas de mayores de 50 años. Como dato. Y después, la otra patología, o sea, la tercera flecha, es la aterosclerosis. Que es la que afecta a la capa íntima y es la que vamos a desarrollar acá. Lo importante para cuando uno va a estudiar siempre en patología, a veces, de acuerdo al tipo de patología, plantearse la etiología, probable etiología posible, y después la patogenia y cómo se manifiesta, ¿no? A ver si vemos cambio macroscópico o microscópico. Cuando tenemos que hablar de la etiología de la aterosclerosis, tenemos que hablar de factores que son modificables y factores que no son modificables. ¿Cuál creen que puede llegar a ser modificable? La alimentación, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes. Una persona que se controla bien puede llegar a cambiar su perfil de diabetes, la hipertensión también. Esos son todos cambios que se pueden llegar a modificar. Lo que no podemos modificar es la carga genética, la edad, el sexo y... ¿cómo? No escucho. Y antecedentes familiares, bueno, la carga que uno nos trae hereditaria. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, con esta variable vamos a jugar los que pueden llegar a ser potencialmente modificables para revertir nuestra patología. La patogenia, ¿cómo se empieza a dar? Se empieza a dar con lesiones a nivel del endotelio. ¿Se acuerdan que el endotelio teníamos la capa íntima, la media y la adventicia? Y teníamos las láminas elástica interna y la lámina elástica externa. Esto es lo que está puesto acá. Teníamos la íntima, la capa media y la adventicia. ¿Se interrumpe un segundo? ¿Ya está esto? No. ¿Lo paso por acá? Todo arranca la patogenia con una lesión endotelial crónica, podemos por así decirlo. Y acá tenemos los factores que pueden llegar a dar este tipo de lesión endotelial. La hiperlipidemia, que nos olvidamos nombrar, aumento del colesterol, y sobre el tipo de qué tipo de colesterol. El LDL, el llamado colesterol malo, ¿no? El colesterol bueno hay que tenerlo bien arriba porque es el que se cree que remueve el colesterol que está en estas placas y lo lleva al hígado y lo elimina con la bilis. Ese es el HDL. Normalmente tenemos que tratar de tener alto el HDL y bajo el LDL. Eso se da también con el ejercicio, con la medicación que toman las personas, las estatinas que toman. Y acá tenemos los factores: hiperlipidemia, hipertensión, tabaco, homocisteína o la hiperhomocisteinemia. Es una enfermedad que se da autosómica recesiva y predispone a la aterogénesis. Esto no lo podemos modificar, porque si la persona ya viene con los dos genes, desarrolla una enfermedad y bueno, esto no lo podemos cambiar. Factores hemodinámicos, y también podemos agregar toxinas, virus y reacciones inmunes para agregar el factor de la lesión del endotelio. Cuando se lesiona el endotelio, lo que se producen cambios a nivel de la íntima. Aumenta su permeabilidad, se fijan plaquetas y se fijan monocitos. Esto se ve acá. Y también se produce después el paso de células del músculo liso hacia esta capa. La capa media, acá como lo teníamos con este calibre, miren cómo las células se van adosando acá al endotelio y van transmigrando. ¿Eso se ve? Aumentó la permeabilidad y se van formando esta capa. Y acá, en vez de quedarme esta circunferencia, me va quedando más chica esta luz, porque estas células ya están acá depositadas. Lo que le pasa a estas células que se fueron depositando acá es que fueron integrando esto que está acá, que se ven estas bolitas amarillas, es colesterol. Entonces engloban el colesterol y se transforman en células espumosas. Las células espumosas pueden ser los monocitos, que son los macrófagos sanguíneos, o también las células de músculo liso, que también engloban colesterol. Entonces, estos dos tipos de celulares son células espumosas. Cambian su fenotipo. Disculpame, sí. ¿El colesterol llegó a la media porque aumentó la permeabilidad de la íntima? Porque aumentó la permeabilidad y porque la persona está sometida a una gran carga de colesterol. Porque migran los de la media. Una vez que migran los de la media, acá se empieza una reproducción. Bien, ok. ¿Ves que la capa media queda como está? Claro. Este espesor y este espesor. La parte Pero la parte blanca es la íntima. Bien. ¿Está bien? Y es lo que está obstruyendo la luz. Ustedes van a leer en el libro que empieza con una lesión elemental que es de tipo 1 hasta una de tipo 6 y va progresando. se cree que está la lesión inicial, después tiene las estrías grasas, después se forman los fibroateromas hasta formar la placa de ateroma bien establecida. Esas son lesiones que se van dando con el tiempo y en personas de mayores de 40 años y bueno, con todo lo que dijimos, ¿no? El hábito de vida, el tipo de dieta, ¿no? Todo lo que traía. Acá lo que tenemos es que las células han endocitado el colesterol y, por ejemplo, acá tenemos un linfocito. ¿Pero ven cómo se forma esta estría grasa? Esto, si lo viéramos como si fuera un rulero, pero en vez de ver toda su circunferencia, esto se ve tapado. Y esto se ve amarillo, así como está acá, por toda la grasa. Miren cómo fueron acá, de no tener nada, a endocitar un montón de colesterol. ¿Eso se ve? Y ahí es el cambio que se va dando entre estría grasa a llegar a formar la placa. Cuando hablamos de placa, ya hablamos de algo bien establecido. Cuando hablamos de placa, tenemos que hablar de una formación que ya está bien establecida y tiene como dos partes. La parte que está acá, que es la cápsula fibrosa, y un centro necrótico. En la cápsula fibrosa vamos a encontrar, se ve acá, estas son las células de la íntima. ¿Cómo quedaron? Sí. Y acá se formaron de estas dos estrías grasas a esta placa grande amarilla. ¿Esto se ve? Sí. Y acá tenemos todo lo que es, bueno, las células endoteliales, células de músculo liso, esta que se ve acá llega a ser colágeno, esta azul. Y después tenemos distintos tipos. Tenemos células espumosas, dijimos que las células espumosas eran los macrófagos que habían endocitado el colesterol, y las células del músculo liso. Y después tenemos el centro necrótico. El centro necrótico tiene células muertas y tiene colesterol y ésteres de colesterol. Hay una parte acá que se le llama el hombro de la placa de ateroma, y es la parte donde se empiezan a llegar a formar neovasos que intentan como ayudar a salvar esa placa. Es una irrigación muy débil, como recién Juan les dijo, lo del tejido de granulación, que eran vasos en neoformación con una capa muy fina y con mucha permeabilidad y no una buena membrana basal que lo sostenga. Acá pasa lo mismo, empiezan desde los extremos hacia adentro. A veces tienen tanta grasa y este tejido ya está tan necrótico que no se llega a salvar. Entonces, bueno, queda la capa bien establecida. Esto es lo que se llama el hombro de la placa de ateroma. Lo importante de esto es, aparte de conocer los componentes, saber qué destinos puede llegar a tener la placa ateroma. Los destinos que le puede llegar a pasar a la placa ateroma son cuatro grandes probables. La peor es que tenga una trombosis superpuesta, que se me rompa esta capa de células endoteliales, se pongan las células acá musculares lisas y se me forme un trombo. Entonces ya tendría de tener menos luz allá, tratar de taparse toda la luz, depende del tronco. Ese es un destino. El otro destino es que se puede llegar a lesionar, ulcerar o sufrir la rotura, y se me pueden llegar a escapar émbolos de grasa hacia la circulación. Ese es otro ejemplo de embolia de grasa. ¿Con la impactación? ¿Cómo? Erosionar. ¿Se puede erosionar? Sí, ulcerar. O rotura, sufrir rotura. Erosionar sería como debilitar la capa y que después la rotura posterior. Y ulcerar también. ¿Cómo? Y pasa que la erosión es un tipo de lesión, una engloba la otra. Sí. Pasa que si vos lo ulcerás, pensá que formás como un canal acá, y con la presión y lo que va corriendo la sangre se va debilitando, y se puede llegar a... O sea, una puede llevar a la otra. Se puede ulcerar, se puede romper, y después se puede, por los elementos mismos de la sangre, formar un tronco arriba. O sea, es muy dinámico el sistema, no es que o uno u otro. Ahora el TP de inflamación vemos. Ah, ok. Ulceración, para el intestino, que no lo ve. Sí, sí. Pero piensen que lo de úlcera es más grave. La hemorragia intraplaca es otra que le puede llegar a pasar, que fue lo que dijimos. Teníamos los vasos y se puede llegar a lesionar por acá o a romper y se puede llegar a dar hemorragia intraplaca. O también que se rompa el vaso y que se empiece a acumular la sangre acá también y va aumentando el tamaño de la placa. Y otra cosa que también le puede llegar a pasar es que sufrió un aneurisma. Se van debilitando las capas hacia afuera y se va sufriendo el aneurisma, el vaso. ¿Qué es lo que se afecta? Si bien dijimos acá que eran las arterias, se puede afectar cualquier arteria del organismo. Lo más importante es que se dan zonas con alto tránsito, como por ejemplo los ostium de las grandes arterias. Y en grado de afectación tenemos de mayor a menor frecuencia la afectación de la arteria abdominal inferior. Esa es la primera que se afecta. La segunda que se afecta es... ¿No te acordás? La segunda que se afecta son los vasos coronarios. Los segundos. Los terceros son los vasos popliteos. Y los últimos que se afectan son los vasos del polígono de Willis. O sea que también puede llegar a dar un émbolo graso a nivel cerebral. Ariel, al principio, ¿sí? Endotelio, divino. Capa media, divino. ¿Y lo blanco qué es? La íntima. La íntima. Bien, vamos a lo último que le dijo Ariel. ¿Esto qué es? Media. ¿Y esto? Bien. ¿Y esto? Bien. ¿Dónde está la placa? Bien, entonces no digan en la media. Claramente no es en la media. Ni en la adventicia ni en el endotelio. Es una lesión de la íntima. Y el preparado del civil, que está en la facultad, se ve re bien. ¿Sí? La media, per se, no tiene por qué afectarse. La placa ateroma es una lesión que la tenés la íntima. ¿Sí? Por el colesterol, que no habría tanto. porque tenés un flujo de menor presión también. Entonces no se va a dar a tanta presión y tanta fuerza de cizallamiento que vos tenés. Vos pensás que esto más que nada se da a la placa ateroma en la zona de ostium, cuando el flujo se divide. Entonces si vos apretás la manguera, sería ahí que se estaría dando la placa ateroma. ¿Qué podemos agregar? Nada. Recuerden lo de los factores que nos pueden llegar a dar. Y también se cree que la infección por Clamidophila pneumoniae aumenta la probabilidad de que una persona tenga más placa de ateroma. Eso está también. Lo importante es actuar en los factores en la educación primaria y la secundaria. La primaria es bajar todos los factores de riesgo antes de que pase la patología, y la secundaria, ya una vez que está instalada, tratar de seguir reduciéndolos. Y lo último para decirles, toda esa información nada más, cuando se instala la placa de ateroma, vieron que a veces dicen, no, pero este tipo tiene 7 STEM, este tiene 8 STEM. A la persona lo que se hace con hemodinamia, se ingresa, y lo que se hace cuando está la placa bien instalada, se intenta de ingresar y desplegar como si fuera un rulero expansible, para que la placa no siga progresando. Eso es lo que se trata de hacer. Hay de distintos tipos, eso no importa. Lo importante es que cuando una persona dice, bueno, por ejemplo, antes decían, bueno, Grasofobi tenía 7 STEM, Kirchner tenía 8 STEM. Bueno, las personas que fuman, que tienen alteraciones hemodinámicas, ya sea por la edad, también la personalidad nerviosa predispone a esto también. Así que no se hagan tanta mala sangre. Predispone a este tipo de patología. Lo importante es eso, que se trata de hacer con hemodinamia, colocar una STEM para que la placa no siga progresando, porque llega a sufrir cambios. Si el centro necrótico se sigue expandiendo, la placa sigue siendo más grande. ¿Pero la escena que hace como un intento de aplastar esa placa o no? Y de mantenerla ahí, que es centro, para que no siga progresando. No, porque si ya llega a la media. Sí, pero vos lo haces, pero también la persona le das anticoagulantes, tenés que ver que tiene algún problema en la sangre. O sea, esto es integral el abordaje. Pero eso es lo que se hace. Bueno, por ahí le pusieron dos, y qué pasó, depende de la técnica que hayan usado, si lo probaron hace mucho tiempo, le pusieron un STEM que se resolvió, y siguió progresando la patología, el paciente siguió fumando, se siguió sin ningún problema por todo, y bueno. Según como otra cosa, piensen que es un efecto multiplicador. También una persona que no tenga ningún tipo de personalidad tipo A, que es la persona que se pone nerviosa, que quiere salir adelante, como cualquiera de nosotros, que estamos acá, y después el tipo B es el que va así, ¿no? Ese no se hace problema, a ese también le puede pasar esto, en realidad. Pero bueno, uno si va sumando más factores de riesgo, es más probable que le pase. ¿Bien? Así que bueno. Y mientras no aprendas lo que tenés que aprender. El cuarto es que se forme una neurisma. Ah, ese lo tengo tercero. No, esa neurisma. Trombosis, rotura, ulceración o eso, y la hemorragia intracraneal. Y hasta que no aprendas lo que tengas que aprender, vas a seguir sumando STEM. Es así. La neovascularización se va dando porque esto es un tejido también, acá tenés inflamación. Entonces también acá se va produciendo una necrosis y trata como de alguna manera limpiar esa necrosis. Para tratar de formar otro tipo de tejido, pero no lo llega a hacer muchas veces. Como te digo, si vos seguís teniendo una carga grande de líquidos, si vos seguís teniendo un endotelio que está lesionado, se sigue expresando y no cambia. Bueno, a ver, así lo cerramos, ¿sí? Otra de las cosas es ustedes que se estudian de memoria, ustedes, es cómo está formada una placa, ¿sí? Bien. No, es muy difícil, ¿sí? Se acuerdan el dibujito, igual que la cronodinámica, y ya está, ¿sí? La media, ¿sí? La media. El endotelio, acá está el del vaso, o sea que entonces la íntima. ¿Dónde está la placa? Ahí. Sí. Siempre. Vamos a tener un centro necrótico, ¿sí? Que va a ver, ¿sí? Restos celulares, cristales de colesterol, esto es calcio. Estos son macrófagos que habían fagocitado el colesterol, ahora son células espumosas. ¿Sí? Estos son linfocitos. Ustedes piensen que si se aumenta la permeabilidad y lo que hay todo, después, está bien, al principio viene linfocitos y todo eso, pero en realidad después caen todas las células inflamatorias. ¿Sí? Bien. Linfocito. Paquete fibroso, ¿sí? En donde tenemos las células musculares lisas, que son esas que cuando nosotros tenemos nosita en circulación, pasa la íntima, ¿sí? Que tenemos el macrófago se activa, libera interleuquina 1, un montón de cosas. Las citocinas que libera el macrófago, esas citocinas son las que van a estimular que las células de la media migren y proliferen a la íntima, ¿sí? Y se va a ir formando un cajete fibroso. ¿Sí? Bien. En este cajete que pueden tener células espumosas, pueden tener linfocitos, macrófagos, ¿sí? La neovascularización que les comentaba Ariel. Y ven esto, estos hilitos azules celestes, que son colágenos. ¿Sí? Las mismas fibras musculares empiezan a estimular la síntesis de una matriz. ¿Sí? Bien, entonces lo pueden tener en el cajete fibroso. ¿Sí? Y muchas veces se les pregunta cómo está formada y esto es tan sencillo que el dibujo este se pide. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Siempre que hay síntesis de fibras son fibroblastos o pueden ser otros? Fibroblastos. Acá. ¿Otra célula? Y lo de sostenes, todo el eje evolutivo y más. Entonces, resumimos, ¿sí? Dos cosas. Lo vamos a ver en el TP que viene inflamación, pero esto es un ejemplo de inflamación crónica, ¿sí? Igual que la cirrosis. ¿Está bien? Creciendo el día, aumenta la permeabilidad, ¿sí? Se extravasan las células, se extravasan monocitos, ¿sí? Ahora es macrófago, macrófago fagocita, como dijo Ariel, célula colesterol. Tenemos las células espumosas y cuando se activa macrófago y libera citocinas, esas citocinas atraen otras células inflamatorias y además estimulan a que las células de la media migren a la íntima, proliferen, ¿sí? Y también se estimula una síntesis de colágeno, así se va formando el cajete, ¿sí? Estas células que migran a la íntima también pueden fagocitar colesterol. Ahí tenemos las células espumosas, ¿sí? No se queden solamente con el macrófago, las células espumosas, ¿sí? Entonces, la célula muscular, ¿qué causaba? También se convierte en célula espumosa. Entonces, llega, ¿sí? El macrófago que se había extravasado y se activó y liberado toda esa citocina, atrae otras células inflamatorias con las cuales van a seguir llegando macrófagos, linfocitos y todas las células inflamatorias que van a salir, se activan, llaman a otras células inflamatorias, que van a salir, se activan, llaman a otras células inflamatorias, proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? Y así se va formando y progresando la placa. ¿Sí? ¿Qué van a salir de dónde? Del vaso. Se extravasa. ¿Eh? Puede calcificarse, no siempre. ¿Por el calcio lo tenés en la sangre? ¿Por el calcio lo tenés en la sangre? No, es un depósito que se da porque está alterado el tejido, pero no es que viene. Bueno, muy bien. Bien, tema muy importante y terminamos. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Incapacidad. capacidad del corazón, ¿sí?, de mantener un volumen, incapacidad del corazón de mantener un volumen minuto acorde a las necesidades basales. Acorde a las necesidades basales. No es que para ir a jugar la pelota, ¿sí? Para respirar, para hacer la digestión, dormir, ¿sí? Bien. ¿La insuficiencia cardíaca? Puede ser. Izquierda. ¿Sí? La afecta a la izquierda. Puede ser. Derecha. ¿Sí? Derecha. Además, la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica o puede ser diastólica. ¿Sí? La sistólica se afecta así. La diastólica se afecta a diastólica. ¿Sí? Muy bien. Me gusta que les parezca así. Bien, y después viene la hipertrofia. ¿Se acuerdan de hipertrofia? Sí. ¿Qué es? Aumento de tamaño de la célula. Sí, aumento de tamaño de la célula. Muy bien. ¿Esto qué es? Concéntrica. La concéntrica se va a dar, ¿sí?, por sobrecarga de presión. O puede ser excéntrica. Todo esto estamos hablando en el corazón, ¿sí? Puede ser excéntrica, que sea por sobrecarga de volumen. ¿Sí? Ahora lo van a entender un poco más. Bien. Supónganse. Esta es la tetera cardíaca, ¿sí? Para los del interior es la tetera cardíaca, para otros puede ser la pava, ¿sí? Bien. Todavía no está el copyright de este dibujito, ¿sí? Ya van a aparecer. Aurícula, ventrículo izquierdo, aorta, ¿sí? Bien. Supongamos, todos los números que vamos a poner son todos para ejemplificar y hacer la esquemática que la entiendan, ¿sí? Y lo vamos a poner en blanco y negro para que lo razonen. Tenemos un tipo con hipertensión arterial. ¿Sí? Bien. En vez de ser un 120-80, ¿sí?, supónganse que tenemos un 200-100. ¿Sí? 100 diastólica, 200 sistólica. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Pasa la sangre, se cierra la mitral, se cierra la aórtica, ¿sí? Se empieza a contraer, genera mucha presión, la presión de acá supera a la que hay en la aorta, es esta, ¿sí? Entonces sale, divino, un relojito. Antes de esto tienen que entender lo que es una estenosis y lo que es una insuficiencia. Supongamos que esta es una válvula normal, ¿sí? Bien. Y esa válvula normalmente se abre así. Se abre así, la sangre pasa. Divino. Bien. No sé por qué mierda, tiene un problema y en vez de abrirse así, se abre así. Ahí está abierta. Esto es una estenosis, ¿sí? Un problema en la apertura. Y ahora supongamos que la válvula, ¿sí?, ahí cierra. Bien, no sé por qué mierda, ¿sí? Cierra yo, no cierra y es como que queda como medio fofo. Poco de sangre vuelve, no cierra, ¿sí? Es una alteración en el cierre. Esa es la insuficiencia. era 120-80, tiene 210, 200-100, ¿sí? Ventrículo izquierdo es un soldado, ¿sí? Le llega sangre de la aurícula a la manda, le llega a la manda, ¿sí? No importa cómo, la tiene que mandar. No conoce otra cosa, ¿sí? No conoce los pajaritos, el cielo y el árbol, ¿sí? Conoce la sangre que la llega y la tiene que patear, ¿sí? Bien. Resulta que le llega, pero resulta que cuando la quiere patear acá tiene 100. Tiene esa presión de 100 que tiene que superar, ¿sí? Cuando normalmente el ventrículo se rascaba un poquito hasta 85 y ya salía con 85, bien. Acá hace 85 y no va a salir, ¿eh? No sale. Bien, ¿qué tienen que hacer? Adaptarse. ¿Me muero? No, no me muero. Primero adaptarte. ¿Sí? Bien, se adapta. ¿Cómo se adapta? Con hipertrofia. No es fisiológica, es patológica. ¿Sí? Es hipertrofia. ¿Para qué es hipertrofia? Para generar más fuerza y vencer este aumento en la resistencia al flujo que tiene. Si antes salía con 80, ahora lo tiene que sacar con 100. O sea, de alguna forma, tiene que generar más presión para vencer, ¿sí?, este aumento de la resistencia al flujo de salida que tiene. Y lo hace, ¿eh? Lo hace, es hipertrofia de forma concéntrica. ¿Sí? Divino, ¿eh? Es hipertrofia de forma concéntrica, te genera 200, te genera, saca todo. Le tira el aurículo y lo saca. ¿Sí? Vence esto. Divino. Bien. Esto es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? ¿Diastólica o sistólica? Sistólica. ¿Quién dice sistólica? Vamos, levanten la mano. ¿Quién dice sistólica? Arriba la mano. ¿Quién dice sistólica? ¿Quién dice diastólica? Hay algo lógico que no te la funciona. Hay dos opciones. Vamos, diastólica, ¿quién dice? Si quieren ponemos la opción de no sé. Pero no vale, ¿sí? Bien. ¿Quién dijo diastólica? Muy bien. ¿Se contrae o no se contrae? Sí. Sí, y como la puta madre se contrae, ¿sí? Te genera una presión, ¿sí? Te sale por la nariz esta sangre, ¿sí? Bien, o sea, no hay ningún problema en la sístole al principio, ¿sí? No hay problema en la sístole. Contrae, se te contrae bárbaro, divino, hermoso, ¿sí? Bien, ahora, el volumen que tenés en la cavidad es más chico. ¿Sí? No es lo mismo eso que esto, más allá de la dimetría de los dibujos, ¿no? Pero no es lo mismo la sangre que cae acá que la que cae acá. No es lo mismo, ¿sí? Esto es diastólica. ¿Sí? El problema es la diástole acá en el llenado. ¿Sí? Porque contra eso va a contra. Lo poco que venga acá, el ventrículo divino te lo tira. ¿Sí? Bien, y pasa lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos una, acá tenemos una estenosis aórtica, una estenosis aórtica, ¿sí? Tiene que ser mayor presión. Ustedes fíjense que normalmente el corazón estaba así, ¿sí? La válvula se abría así, divino, y salía. Bárbaro. Ahora tiene que, por un orificio más chiquito, tirar la misma cantidad de sangre de siempre. La única forma de hacer eso es generando muchísima presión para que en la misma cantidad de tiempo tires toda la sangre que hay. Porque la cantidad de sangre que tiene que tirar es la misma, pero tiene un orificio más chico. Con lo cual tienes que hacer más presión para hacer la misma cantidad de tiempo. Entonces tiras todo el chorro. ¿Sí? Bien, la única forma para eso es hipertrofiándose de forma concéntrica. ¿Sí? Porque esto también funciona como un aumento de la resistencia al flujo de salida. ¿Sí? ¿De la válvula? De la aórtica. Aórtica. Una estenosis aórtica. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una insuficiencia. insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica, ¿sí? Lo cierra y hay un pequeño reflujo en la cavidad, ¿sí? Bien. Supongamos, hacer números redondos, ¿sí? Latido 1, no sé, la aurícula te tiró 100 mililitros, ¿sí? El ventrículo te tira 90, ¿sí? Ya tenemos el latido 2, ¿sí? Te tira 90, tenemos 10 que quedaron del residual, ¿sí? 90 se fueron. Bueno, siguiente latido, la aurícula siempre te manda 100. Bien, en este latido vos tiraste 90, pero tenés una insuficiencia aórtica y te volvieron 10. Con lo cual, lo hacemos así. 10 es lo que te quedó antes, tenés 10 de lo que te volvió y los 100 que te manda siempre la aurícula. ¿Sí? Entonces acá tenías vos 100 mililitros que el ventrículo tiene. Ahora vos acá tenés 120. ¿Sí? Siguiente latido. ¿Sí? Entonces, suponete, tenés 10 del residual. Bueno, en realidad va a ser más, ¿sí? Porque es un porcentaje de todo lo que hay, ¿sí? Supongamos que ahora el residual sí es 20. ¿Sí? Es 20. Tenés los 10 que vuelven, porque te acaban a volver 10, por esa insuficiencia. Y los 100 que siempre te tira la aurícula. Entonces acá vos tenés 130. Y así va pasando. ¿Sí? En cada latido, con esa insuficiencia, hay un reflujo. Como decía, un mililitro es un montón. La cantidad de veces que late por minuto, por día, por mes, por año, se hizo un montón. ¿Sí? Bien. ¿Y este corazón qué hace? ¿Se muere? ¿Dice la puta de la cuarta moderna? No, se adapta. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan de Frank Starling? ¿Sí? Que decía lo de sarcófago, esa cosa medio abstracta que estaba, que mientras más se distiende, mayor fuerza de contracción. Bien, esto apela a eso. Dice, bueno, ahora que tengo más líquido, ¿sí? Lo que hago es, se distiende más y tiene mayor fuerza de contracción. Y al principio pasa eso, y lo compensa. ¿Sí? Pero llega un momento, ¿sí? Que se distiende a tal punto, no me acuerdo si era 2.2 nanómetros, una cosa así andaba, ¿sí? Se distiende y luego de ese momento, luego de ese punto, no se puede acoplar. No se acopla. No se acopla y se distiende. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes después van a empezar y ven que se dilata. ¿Sí? Cada vez más grande, más grande, más grande, porque se va dilatando la cavidad. ¿Sí? Bien, esto es una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿No? Insuficiencia aórtica, el ventrículo izquierdo se nos dilató. ¿Sí? Bien, ¿es sistólica o es diastólica? Sistólica, ¿sí? Diastólica está divino, se te llena 5 litros, metemos acá, ¿eh? Ahora, que lo saque, un montón. No lo saca nadie, ¿sí? El problema está en la sístole, ¿sí? Ese sarcómero se distendió tanto que ya no se acopla, ya no hay contracción, ¿sí? Bien. Insuficiencia cardíaca izquierda, diastólica. ¿Está bien? Sistólica, ¿sí? Muy bien, están atentos. ¿Y la considero excéntrica porque se aumenta y pasa a esa dilatación? Claro, las dos son hipertróficas, ¿sí? Lo que va a cambiar es cómo se van a disponer, ¿sí? Los sarcómeros, esto es que no lo vean, no es la microscopía óptica ni nada, ¿sí? Uno se van a disponer en serie, ¿sí? El otro en paralelo, hagan de cuenta que si el concéntrico es esto, por ejemplo, ¿sí? Hagan de cuenta que la excéntrica es esto, van de la manito, ¿sí? Ahora, las dos están aumentando el tamaño, ¿sí? Las dos es hipertrofia. Entonces, no se guíen muchas veces con ver una pared finita, ¿sí? Y digan, no, esto no es hipertrofia. ¿Sí? Ahora, si ven en macro un ventrículo izquierdo, ¿sí? Mayor a 1,5, eso por ejemplo, sí. Ahora, si ven la ve finita, no puede decir esto no es, ¿sí? Porque acuérdense que también está la excéntrica, ¿sí? Y puedes tener hipertrofia aunque tengas una pared fija, ¿sí? Bien. Lo otro que tienen que saber de esto, insuficiencia cardíaca, es las consecuencias, ¿sí? Y estas son consecuencias anterógradas y retrógradas, tanto de la insuficiencia cardíaca izquierda como de la derecha. Bien. Fíjense. Lo vamos a hacer muy esquemático, ¿sí? Muy blanco y negro. Consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos a hacer de cuenta que no funciona el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es consecuencias anterógradas y consecuencias retrógradas, ¿sí? Bien. Consecuencias anterógradas. Una hipoperfusión, ¿sí? Vas a tener una hipoperfusión sistémica, ¿sí? Sí, piensen, no funciona el ventrículo, cruz, ya está, la sangre no pasa más, ¿sí? Puede, el derecho te funciona bárbaro, viene la sangre, la ventrícula izquierda, se la tira al ventrículo, pero el ventrículo murió, ¿sí? Bien, va a tener consecuencias hacia adelante, anterógrada, para una hipoperfusión sistémica, ¿sí? Y va a tener consecuencias hacia atrás. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a haber hacia atrás? Congestión en la aurícula. Detrás de la aurícula, ¿qué hay? Congestión pulmonar. ¿Sí? Edema, el pulmón. ¿Sí? ¿Y después cómo sigue esto? Porque está al otro lado. ¿Sí? Esto sigue sin funcionar. El ventrículo derecho le funciona bárbaro, te tira sangre, llega acá, está todo como el tránsito, ¿viste? ¿Verdad? Y cuadras de auto, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? El que está acá ni se entera el quilombo del corte que tenés acá. ¿Sí? Entonces, bueno, llega un momento que cae y todo esto está congestionado, está congestión retrógrada, ¿sí? Todo esto empieza a aumentar la presión. Acá en pulmón estamos todos tranquilitos, tenemos presiones bajas. Bien, todo esto empieza, esta congestión retrógrada, ¿sí? Lo que empieza es aumentar, ¿sí? La presión pulmonar. Entonces te hace una hipertensión pulmonar. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre hipertensión? ¿Se acuerdan que acá teníamos hipertensión arterial? ¿Eh? Bueno, ahora tenemos hipertensión pulmonar. El ventrículo derecho, que estaba re tranquilo, Pancho subía, que trabajaba con presiones bajas, de repente se encuentra con un aumento en la resistencia al flujo. ¿Sí? La presión acá está aumentada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo derecho? Hipertrofiarse de forma concéntrica para generar mayor presión, ¿sí? Y vencer este aumento en la resistencia al flujo de salida que tiene. ¿Sí? Por eso es que van a leer que dice que la insuficiencia cardíaca izquierda con el tiempo termina produciendo insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Dato de color. Aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmonar. ¿Sí? Pulmón. Supongamos que tenemos una fibrosis pulmonar masiva. ¿Sí? Fibrosis en el pulmón. La fibrosis en el pulmón, ¿sí? Tantas cosas, pues vamos a ver, TFC y todo, se puede dar, te da una hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar te va a dar lo mismo. ¿Sí? Te va a dar una hipertrofia concéntrica. ¿Sí? Vos tenés una fibrosis en pulmón que te hace una hipertensión pulmonar que te hace una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca. Porque esto veníamos de una insuficiencia cardíaca de izquierda que nos produjo la derecha. Pero ahora el corazón izquierdo te funciona bárbaro, el problema lo tenés en el pulmón. Esta insuficiencia cardíaca, ¿sí? Van a ver que se llama cor pulmonal, ¿sí? Como corazón de pulmón. ¿Sí? Vos tenés una afectación en el pulmón que te termina afectando el corazón. ¿Sí? ¿El cor pulmonal también se puede dar por émbolos pulmonares? No, porque eso no es que te va a dar una hipertrofia concéntrica con insuficiencia cardíaca. Esto es insuficiencia cardíaca de causa pulmonar. ¿Sí? Eso te va a dar un infarto de pulmón. ¿Sí? ¿Y esto que es anterosa? No, esto es porque puede ser que le pregunte qué es el cor pulmonal. ¿Sí? Pues todo se queda con que la insuficiencia cardíaca derecha es consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda. Bien, está perfecto, está bien, pero eso pasa por muchos años. Hay otras causas de insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, que no es cardíaco. ¿Sí? Que después en el TP6. Lo vamos a ver y le va a cerrar más. ¿Sí? Cualquier cosa que sea del pulmón. Del pulmón que te termina afectando. Cualquier cosa que sí. Pero todo en realidad te termina afectando. Te hace la intervención y eso. No, eso es un infarto. Eso te va a producir un infarto, es algo agudo, vas a tener la hemodinamia que vimos, ¿sí? Pero para que se manifieste esto, ustedes piensen que esto es hipertrofia. Esta hipertrofia en 8 horas no se te va a hacer, ¿eh? Acá estamos hablando de que tiene que tener un tiempo de instalada, ¿sí? ¿La causa de la fibrosis pulmonar? Eso es otra cosa, pato 2, ¿sí? Incluso hay una fibrosis pulmonar idiopática, es decir, nadie sabe. Pero vemos algunas nosotros en el TP6, con la neumoconiosis, ¿sí? Que dentro de las neumoconiosis nos está la silicosis, la electrofusión del carbón, ¿sí? ¿Cómo? Infecciones de calidad del medio ambiente. Bueno, lo último. Bien, ahora tenemos insuficiencia cardíaca, complicaciones anterógradas. Ahora hacemos que no funciona ventrículo derecho. ¿Sí? Lo ponen blanco y negro, no funciona ventrículo derecho. Complicaciones anteriores, acá tenemos que pulmón, bueno, una hipoperfusión en pulmón, ¿sí? Bien, complicaciones retrógradas, congestión aurícula, vamos a tener una congestión sistémica, ¿sí? Ustedes piensan que acá viene la cava, ¿sí? Vas a tener una congestión retrógrada, que también esto se te va para la cabeza. ¿Sí? La sangre está bajando de la cabeza y no puede porque acá está. Si no es sangre, tenés congestión y no va a bajar. ¿Sí? Se empieza a acumular. ¿Sí? Vas a tener hepatomegalia, esplenomegalia, vas a tener congestión renal. ¿Sí? ¿Todas retrógradas? ¿Eh? ¿Todas esas son retrógradas? Todas retrógradas. ¿Sí? Vas a tener edema en miembros inferiores, está parado, a lo mejor se describe, lo tenés sacro. ¿Sí? Ustedes piensen, ¿sí? Esto del hígado, lo de la parte humeral, todo esto, piensen que esto no funciona. El izquierdo te funciona bárbaro, ¿eh? El izquierdo te está mandando sangre constantemente. Te funciona bárbaro. ¿Sí? No, llega. La idea es que el ventrículo izquierdo funciona bien. ¿Sí? Bombea. ¿Está? Bien, entonces, esto que ustedes están viendo, esta hepatomegalia y todo esto, ¿sí? A estas personas muchas veces se acuestan y se les infla la yugular así, ¿sí? Tienen una infiltración yugular. Ustedes piensen que todo esto, bueno, esto está muerto y se acumula sangre, ¿sí? Tiene una congestión retrógrada, sistémica. ¿Se acuerdan que yo meto trombosis venosa, que es una congestión localizada, y vimos la congestión sistémica, que es una insuficiencia cardíaca derecha? Bueno, es esto. Esto es una congestión sistémica, ¿sí? Es toda esta columna de líquido que no avanza porque esto está muerto. ¿sí? Entonces vos al tipo, cuando le agarrás el hígado y se lo levantás y tiene injurgitación yugular, vos lo que estás haciendo es, con ese hígado le levantás toda la columna de sangre que la tiene, ¿sí?, congestionada. Entonces, al levantárselo, tenés la injurgitación yugular, ¿sí? Lo mismo que si se acuesta, ¿sí? Tiene injurgitación yugular. ¿Está bien? ¿Causaría hipoxia también? ¿Eh? Y con el tiempo sí. Pero el tema que vos no vas a ver, porque a esto, está la sangre oxigenada, le está llegando. O sea, vos no vas a ver. Vas a ver algunas alteraciones en el hígado, que el hígado no está así, después tiene el centro, ¿sí? Pero no por esto, a lo mejor vas a tener un falta de riñón, ¿sí? Igual, esto es muy en blanco y negro, pero después con el tiempo, esto no es un día para el otro, son años, ¿sí? Aquí está. Bien, entonces, cuando se les pregunte, esto es muy sencillo, que les preguntan, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los tipos? Que les den ejemplos de cada una, que le den las complicaciones anterógradas y retrógradas. Muchas veces se quedan pensando en las complicaciones anterógradas y retrógradas, ¿sí? En ese momento en blanco que tienen en el examen, se acuerdan el dibujito y piensan, para adelante y para atrás, ¿sí? Pero como habrán visto, más o menos va saliendo y lo vas pensando, ¿sí? Bueno, muy bien, la clase que viene, seguimos con esto y terminamos la otra. Thank you.